3, probando. DJ Alex, que explote la promo. En la 19, la que más lo mueve, la que hace joda, sea lunes o sea jueves. Y como mueve, mueve, mueve, la 19, mueve, mueve, no importa si llueve, mueve, mueve, porque esta disco está llena de escabes y mujeres. Como mueve, mueve, mueve, la 19, mueve, mueve, no importa si llueve, mueve, mueve, porque esta disco está llena de escabes y mujeres. Colegiala, de conejita, caperucita, de angelita, como lo mueve, como vacila, la 19, está de gira. Y como mueve, mueve, mueve, la 19, mueve, mueve, mueve, mueve, no importa si llueve, mueve, mueve, porque este micro está lleno de escabios y mujeres. Como mueve, mueve, mueve, la 19, mueve, mueve, mueve, mueve, no importa si llueve, mueve, mueve, porque esta disco está llena. La 19 baila en Bariloche, lo canta. La 19 canta en Bariloche, lo baila. La 19 baila en Bariloche, lo canta. La 19 canta en Bariloche, lo baila. Y ahora la egresada, quiebra, quiebra la cadera, quiebra la cintura, date media vuelta, no te pongas tímida que eso se te nota, date media vuelta que la pista se alborota. Y ahora, quiebra, quiebra la cadera, quiebra la cintura, date media vuelta, no te pongas tímida que eso se te nota, te busca DJ Alex pa' que mueva la nalgota. Vestimos previa, vamos pa'l baile, estamos manija, vamos de after y que se pudra, dale que dale, mueva la burra con DJ Alex. Se sube a la tarima, arriba del parlante, le da para atrás, le da para adelante. Sube a la tarima, arriba de la barra, la egresada está descontrolada. Y mueve, mueve, mueve, la 19, mueve, mueve, mueve, mueve, no importa si llueve, mueve, mueve, porque esta disco está llena de escabios y mujeres. Como mueve, mueve, mueve, la 19, mueve, mueve, mueve, mueve, no importa si llueve, mueve, mueve, porque esta disco está llena. La 19 baila en Bariloche, lo canta. La 19 canta en Bariloche, lo baila. Allá le gusta el twerk, twerk, twerk, lo mueve, twerk, twerk, twerk, lo baja, twerk, twerk, twerk, le gusta el twerk, twerk, como le manda, twerk, twerk, twerk, lo mueve, twerk, twerk, twerk, lo baja, twerk, twerk, twerk, le gusta el twerk, twerk, hasta el amanecer. Quiero que levante la mano los egresados. La 19 canta en Bariloche, lo baila. DJ Alex, esta la hice para que la promo se ponga a mover y mover. Arriba la mano todo lo egresado que quieren mover y mover. Bariloche, Bariloche.